No me vuelva a enamorar otra vez, de verdad. Que, en fin. Y fue como un sueño, sin ningún cariz. Mi ex la complicada, cargado de ardid. Como una plaga, mujer sin dueño. Siempre atrapada, un tal vez sin empeño. Que mata en saga, sin aparente empeño. Mientras te halaga, arrastra con ingenio. Usando su vaga, contra el martir. ¿Recuerdas el ascensor? Porque yo, sí. La boda que no fue otra cicatriz para mí. Le toca nacer de la llena. Marcada bien. Porque decidiste desaparecer. Por la verdad, Dios. La ciudad de Palafox está bien y maldita. Pues claro que sí, a mí todo me grita. Nunca te enamores de una chica de allí. Los dolores vendrán a por días y sin fin. Recuerdas las promesas, porque yo sí. Se dio mi corazón y luego se largó. Sin ninguna razón, sin ninguna razón. La boda que no fue. Nunca te enamores de una chica de allí. Se sigue sin ir. Duele mi vida. Porque sigues aquí. Las no son tontas, son malas. Te destrozan la hora y te dicen hasta mañana. ¿Somos amigues? Claro, no pasa nada. Tu príncipe muere en la explanada. Y más si no se aclaran